protagonistas de un western europeo. El hijo de Jesse James contó con un destacado reparto internacional que refleja el carácter híbrido de los primeros western europeos rodados en España. En aquellos años, muchas producciones reunían intérpretes de distintas nacionalidades con el objetivo de facilitar su distribución exterior y dotar al film de una identidad abierta y cosmopolita. El protagonismo recae en Robert Hundar, actor muy vinculado al cine de aventuras y al western europeo. En la película interpreta tanto al legendario Jesse James como a su hijo Bill, heredero de una historia marcada por la violencia y la búsqueda de justicia. Su doble presencia aporta fuerza simbólica al relato, uniendo pasado y presente bajo un mismo rostro. Junto a él destaca la actriz española Mercedes Alonso, principal presencia femenina de la película, en el papel de Dorothy Parker. Su interpretación añade equilibrio dramático y sensibilidad a una historia dominada por la acción y los códigos de honor. Completa el trío protagonista el actor austríaco Adrian Hoven, figura habitual del western europeo, que da vida al sheriff Alan Davis. Su personaje representa la ley y el orden frente a un mundo donde las fronteras morales no siempre están claras. El elenco se enriquece además con la participación de secundarios muy reconocibles del género, como Luis Induni, Raf Baldassarre, Roberto Camardiel, John Barta, Santiago Rivero o José Jaspe. Muchos de ellos formaron parte de la gran familia de actores especializados que dieron personalidad al western rodado en España. Su experiencia aportaba credibilidad inmediata a cada escena. Bastaba verlos en pantalla para reconocer tabernas polvorientas, ranchos aislados o viejos conflictos de frontera. La presencia de este reparto internacional demuestra cómo España se consolidó en aquellos años como uno de los grandes escenarios del western europeo. Y entre todos esos paisajes, Aragón también tuvo su lugar en la leyenda.